Hola amigos artistones y delincuentes. Este es el primer mensaje del ente más moderno que habréis visto en vuestra vida. Mejor dicho oído, porque tampoco llegamos a ser tan modernos como para apañar algo decente en 5 minutos. Voy a hablar un poco de un grupo de artistillas que en el fondo son unos emos de mierda. Ellos son los 19, y, os preguntaréis, ¿acaso son 19? Pues no. Resulta que son solo 5. Bueno, en un principio había 2 más, pero al dejar de beneficiarse a algunos de los integrantes, sencillamente, dejaron de existir, y ahora nadie sabe si respiran. Esta gente está tan hecha mierda que no sé por dónde empezar. Para ser justos, hablaremos de los fundadores. Son un chico y una chica bastante invertidos, se conocieron un día que el chico llevaba una camisa a cuadros y gafas feas, y la chica iba por ahí bajándose la falda y enseñando el tanga de frutas. No, no es Kanye. Es simplemente, artista, y hace esa clase de performance de mierda. Pues eso. Cha y José se llaman estos dos. Cha es una estúpida artistilla con inteligencia superior que le sirve para hacer los sudokus del país mientras se derrama una leche manchada con 2 azucarillos por encima. Hay que joderse. Es adicta a los corticoides y a empotrar al enano del de postres. Ya ves tú qué proeza. Como si a estas alturas hubiese alguien que aún no hubiese intimado con el enano del de postres. José se hace llamar Dios, porque tiene menos personalidad que una catiusca abandonada, y quiere ser como el auténtico e inigualable Dios, ese que le regaló una camiseta horrenda a Cha. José es un zagal que tuvo que hacerse gay para arrimar el churro. Cuando se pone las gafas de pasta, la gente le habla, y todo, porque no olvidemos que este chaval perdió a todos sus amigos cuando los sometió a la tiranía de las tarjetas Citibank. Que aún no lo hemos olvidado. Encima se cree guay por decir palabras como miríade, gemlicho torrevieja. Estos dos son de tener brotes. La una de un tal Cron, el otro de un tal San Juan de la Cruz. Por eso están todo el puto día traficando con pastillas. Luego vino Car, mejor dicho Carl. Que no es otra cosa que una moderna que da asco porque siempre está haciendo cosas súper raras. Nadie entiende por qué intenta convencer a la gente de lo que dice, porque nadie se cree una mierda cuando afirma que no se va a comer esas 4 chuletas o que le va el celibato. Vamos, no me jodas, ahora va a resultar que somos gilipollas. Lo más gracioso de todo es que tengan en el grupo a una que entró por el simple hecho de ofrecerse como esclava sexual de todos. Yo no voy a decir cómo llamamos a la gente así, porque ya está en la mente de todos. Esta chica está tan flipada con los enanitos de jardín de Ikea y con las orejas de soplillo que se hace llamar Elfa. Que no Elsa ni Elba, que también existe. Ella es Elfa y vive en Toledo manteniendo impuras actitudes sexuales. Y eso que se cree que vivimos en el mundo de los Teletubbies. Joder, no me hagáis hablar del otro componente. Se llama Ordóñez. Y es tan hijo de puta que lleva una camiseta con su cara. Y encima se la hace llevar a todos los del 19 y a su padre y a Concha Velasco también. Pero qué asco. A este tío le ha entrado últimamente la neura, porque otra cosa no, pero estos neuras tienen un rato, joder, le ha entrado la neura y quiere ser normal. Y hace todo el tiempo cosas de gente normal, como comerse 2 platos enteros de ramen picante o llevar esos pelos de actor porno duro masturbafrailes y orco. Esperad que ahora viene lo peor. Resulta que tienen por ahí a un chileno re loco que se cree que es Sakura y se pasa todo el día lanzando cartas por ahí. Joder, que alguien le consiga un puesto en correos, si tanto quiere tirar cartas. Y, ya de paso, que un alma bondadosa le quite el incienso ese que pone en su casa que huele a gato mojado. Encima se ha nacionalizado español para ser más guay. Aunque se llame Andrews. Pero ¿dónde me vas con el exotismo interracial? Y la discordia la pone una tal Marina. Si dices ese nombre no la conocen ni ellos, porque es más conocida como Pachiwoman. Joder, pero que alguien me explique qué coño hace una pepera que va paramédica en un mundo así. Por Dios, qué depravación. La colega es una pija disfrazada de alternativa que siempre parece que la acaban de expulsar de fama. Es la única persona en la tierra que no conoce el significado de la expresión dar el estirón. Todos sabemos que está metida en esta mierda porque es la que le suministra las drogas a los pringaos de los brotes. Y porque es la única que puede hablar cara a cara al enano del de postres. Y así les va. Entretienen su tiempo jugando a ser alguien en la vida a través de Popomundo, un juego para gente sin vida y sin amigos, tal y como afirmó una de las integrantes huidas, llamémosla anónimamente Cruzan. También se entretienen en tener un blog de mierda, donde ponen sus movidas, sin sentido, que si ideas acristaladas, que si semáforos, que si Wendy Zulka. Joder, que alguien le diga a esta gente que dejen de hablar de esa niña repelente. Y ya de paso, que alguien la mate, por ejemplo car... ¡Oyos! ¡Ocha! ¡Oy! Con el tupé ese que me trae, que parece un calzador. Mira si son gilipollas que un día se disfrazaron de una mezcla de mafiosos de los 60 y del tío del 11811. Dios no se enteró muy bien porque estaba teniendo una visión en ese momento y se compró un sombrero de los que te pones en la feria cuando bebes vino dulce. Ya hay que ser gilipollas. Bueno, ya os contaré más de esta gente insulsa. Y es que, en el fondo, todos sabemos que son los putos amos, unos dioses, y los envidiamos hasta morir. Mwahaha, XDXDXD, a la única que envidiamos es a Cha, que polla como Dios. Hasta otra. Otra cosa quería decir antes de despedirme, como vuelva a ver una tarjeta de Citibank, me pego un tiro.